Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Bueno, pues muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Pata de Cabra. Hoy es un programa un tanto especial. Ya sabes que si estás escuchándonos, formas parte de ese selecto grupo de gente que un día, sin pensárselo mucho o casi sin reflexionarlo, vaya, pues decidió coger la bici y tomar la calle por su fuero, podríamos decir. Por sus fueros. Por su fuero. ¿Qué tal, Manel? Profe Canalla, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, pasando fresqueta aquí en Cibeles. Cibeles, no conduzcas. Cibeles, no conduzcas. Vamos a intentar encuadrar un poco ya la conversación que vamos a mantener, que va a ser ya, os adelanto que va a ser un programa un tanto especial, ¿no? Un tanto curioso. Juanítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí en la puesta de largo de Madrid Central y deseando, pues eso, sondear al personal a ver cómo han recibido este primer día de restricciones al tráfico. Eso es, y de eso se trata, lo ha explicado muy bien Juanítez. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es sondear un poco, palpar la calle, ¿eh? Que es lo que le gusta al profe Canalla, todo lo que sea palpar. Lo que es el palpe y el toqueteo. Todo eso bien. Todo eso bien. Entonces hoy vamos a ir servidos. Bien. Así que vamos a intentar hablar con gente, ¿no? Con ciudadanos, iba a decir, pero ya me suena raro. ¿Va a venir Villacís? ¿Va a venir Brabezo? No sé. Bueno, lo mismo. Puede que sí. No nos lo encontramos por aquí. Puede que no. Estamos al lado del ayuntamiento. No es nuestra intención. Pero, bueno, pues hablaremos con gente de la calle, con gente de Madrid, gente que quiera entrar en ese Madrid Central, que vamos a recuperar brevemente. Yo creo que el profe Canalla nos puede hacer una breve descripción de lo que es Madrid Central, porque para nuestra audiencia de, ya sabes, la de Japón, joder, pues hay que intentar matizar un poco, intentar... Bueno, cuéntanos. Bueno, podríamos empezar por decir que es Madrid, pero vamos a saltarnos las cosas muy obvias y vamos a llegar a lo que dentro de Madrid hay un espacio delimitado por una serie de calles dentro de Madrid, que ya conocemos la M30, que es como una especie de anillo alrededor del casco urbano central, el cogollo, pero dentro hay otro cogollito más pequeño, como una... ahí la cebolla. La almendrita pequeñita, que se llamaba antes M10, y que ese círculo es como la antigua Villa de Madrid, la antigua ciudad amurallada, es lo que se ha cerrado al tráfico. Se ha levantado un muro virtual. Esto del muro virtual viene muy bien, viene a colación porque ya ha habido algún alcalde de la zona periférica de Madrid, ¿no? De lo que podríamos denominar el Madrid metropolitano, ¿no? Que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, que ha dicho que Madrid ha levantado el muro de Berlín, ¿no? Ha levantado como un muro de Berlín alrededor del centro. La historia es que la gente no va a poder acceder a ese área, pues, con su coche privado. Bueno, hay honrosas excepciones, no sé si honrosas o patéticas excepciones. No, deshonrosas, más bien. Podemos empezar y tirarnos 15 minutos diciendo las excepciones. ¿Os acordáis que en un Pata de Cabra dijimos que es posible que de aquí a poco haya más coches dentro de Madrid Central que fuera, ¿no? Van a decir... ¿Cuáles son esas excepciones? Vamos a recordarlas. Bueno, al menos la más sangrante. Por ejemplo, los vehículos eco, que son los vehículos que, aunque utilicen combustibles, quemen combustible, gasolina o diésel o gas, dan una autonomía en eléctrico o en no contaminante de X kilómetros. Esos tienen una pegatina eco de la DGT y esos van a poder entrar. Cada vez hay más coches de estos. Entonces cada vez van a poder entrar más coches a Madrid Central. En el aire está que en un futuro pueda haber cierta remodelación, ¿no? de esta ordenanza y que esos coches secos salgan de Madrid Central. Pero bueno, eso ya es hablar de futuribles. Lo que hay es lo que hay. La norma es la norma, Juanito. Claro. Tendrá que haber esas excepciones y aunque ahora veamos solo el lado negativo o incidamos mucho en estos aspectos negativos, realmente lo que importa es que es la primera ciudad en España que crea un área restringida de estas características. Y bueno, pues está rompiendo un poco el hielo, está sirviendo de lanzadera para que esto se repita tanto en otras zonas de la ciudad como en otras ciudades con las restricciones que vengan. Lógicamente va a haberlas, porque con Madrid Central se da la paradoja de que, por ejemplo, en las áreas de prioridad residencial existentes, como era la de Embajadores, la de Ópera o la del Barrio de las Letras, desde hoy pueden entrar más coches que ayer, por ejemplo. Entonces, bueno, pues sí, esto es un punto negativo, pero ya digo que lo importante es que eso, que se ha levantado mucha polémica, que se ha pronosticado el apocalipsis prácticamente, se ha dicho que incluso iba a haber problemas de abastecimiento, que no iba a haber menta poleo en las cafeterías, y eso lo vamos a comprobar después, un poco más tarde, a ver si es verdad. Hay que ver empíricamente si ha llegado a lo largo del día el desabastecimiento a los bares de Madrid, que eso sería Se ha hablado de que iba a haber desabastecimiento en Madrid. Desabastecimiento de cerveza, concretamente. Venezuela, ¿no? Estamos hablando del caos más absoluto. O sea, el Caracas, esto. Caracas. Nicaragua, ¿no? Estamos hablando... Estamos hablando de Venezuela. Bueno, lo que decía Juanite. Vamos a ver, nosotros vamos a... Hoy es el primer día, hoy es la puesta de largo de Madrid Central. Llevamos no 24 horas, pero casi 24 horas de restricciones de tráfico. Y de momento yo ya quería pediros vuestra primera impresión de este día, porque seguro que habéis estado paseando, habéis estado andando por ahí con vuestras bicis para ver si realmente la gente había dejado el coche en casa o no. ¿Vosotros cómo lo veis? Se nos acerca ahora un señor aquí a decirnos... Nos ha dicho excuse me, nos quería entrevistar él a nosotros. Sí, si quiere algo, no, se va. No, parecía tiene pinta de espía ruso, Sí. Tiene una pinta de espía de las pelis de la Guerra Fría. Un sombrero, un abrigo de paño negro largo y está como haciendo señas en autobús, diciéndole que se vaya. Sí, sí, parece que es el jefe de aquí, de la plaza, de Cibeles. Villarejo 2. Bueno, decíamos, una primera impresión de cada uno. Si ves que esto no se graba, le pedimos la cinta a él. Ah, bueno, también es una opción. Es una opción, seguro que la tiene, ¿no? Claro. Como el compi-yogui, ¿no? Bueno, ya. Venga, lío. Vamos al lío. Por favor, Juanítez, ¿cuáles han sido tus sensaciones en el día de hoy? Bueno, yo lo poco que puedo aportar es, lógicamente, lo poco que he visto. Yo he salido por la tarde, sí he percibido pues un tráfico bastante amable para lo que suele ser habitual un viernes, y más en estas fechas. He salido con la bici y concretamente a la Glorieta de Atocha, que es uno de esos puntos negros, a las poco antes de las 8 de la tarde la cosa está bastante bien. Y después, bueno, lo que hemos visto en prensa y los datos oficiales que ha arrojado el Ayuntamiento, que pues eso, que dan un descenso del volumen del tráfico en torno a un 40% o más, ¿no? Según las horas. Así que, bueno, en principio parece que hoy la gente se ha acongojado y ha dejado el coche en casita. O sea, que también puede ser que parte del éxito del día de hoy sea el miedito. El acojone. Yo, por ejemplo, la visión mía es desde fuera de Madrid Central, porque vivo y trabajo fuera de ahí, y lo que se decía que iba a pasar fuera era que iba a haber más tráfico, que se iba a atascar, que iba a haber un montón de coches parados, más de lo habitual, y al final lo que ha ocurrido es que he visto la misma cantidad de coches que un viernes, el viernes pasado o el viernes anterior. Yo subo por el Paseo de las Delicias y la misma cantidad de coches más o menos y la misma cantidad de bicis. O sea, los que me han acompañado más o menos los mismos coches y unas 5 o 6 bicis como todos los días. Yo he de decir también, me voy a pedir mi propia opinión, ¿no? Opine, hoy no has podido opinar. Pues a ver, hoy no. Hoy no. La verdad es que esta mañana yo siempre por la mañana paseo con la Chula, con mi perra, y bueno, pues nos hemos ido a los puntos a los que la Chula y yo consideramos que podían ser críticos, ¿no? Hoy en Madrid Central hemos ido a Puerta de Toledo, hemos ido a marcar. A lo que a la Chula le gusta, marcar esas zonas. Las marca siempre y luego testea un poco, pues a ver cómo ha ido la ciudadanía perruna del lugar. Entonces, pues hemos ido a Puerta de Toledo, hemos ido a la Ronda de Toledo, hemos ido a Embajadores. De ahí nos hemos pasado también a Ronda de Segovia. Bueno, un paseín. Y bueno, pues para ser las 9 de la mañana, que es una hora que se puede suponer, o se puede presuponer que es punta, ¿no? Pues había... La sensación era de, si no menos coches, pues un tráfico bastante fluido para hacer esas rondas en que se vaticinaba que iban a estar hasta arriba de coches. O sea, me estás diciendo que a las 9 de la mañana, que es la hora a la que se suponía que iba a haber el momento álgido de padres sufriendo, abriéndose las carnes porque no podrían entrar a los colegios del centro con sus criaturas, no había ese caos. No solo no había ese caos, sino que se les veía cierta, bueno, esto ya es una exageración, ¿no? Cierta sonrisa a los conductores, no sé por qué. noche, sería porque era viernes, ¿no? Pero la cosa iba tan fluida que decías, joder, pues es que hasta igual se han quedado cortos estos chicos. Sí, la verdad es que, por ejemplo, no sé si podremos preguntar a algún conductor de la MT después, porque hoy decían que en las líneas que atraviesan la Gran Vía habían aumentado su velocidad, o sea, el tiempo medio, en un 50%. Un 50% que habían tardado menos en hacer el recorrido habitual. Joder, esto, pues así a todas luces parece que bueno, es un éxito, se puede decir que ha empezado con éxito, no sé. Otro dato que yo he recogido esta tarde de EPData, ¿no? Son datos, una cuenta que recopila datos del propio ayuntamiento en tiempo real, y hablaba por horas del tráfico que había pasado por el cruce de Alcalá con Gran Vía, y han pasado una media de 400 coches a la hora, que comparado con los coches que pasaban ayer y antes de ayer, supone una reducción, no sé si es me parece que era entre un 60 o un 70%, porque suelen pasar alrededor de entre 1.400 y 1.500. Impresionante. O sea, incluso esto es beneficioso para los coches que todavía pueden seguir pasando y que necesitan pasar, porque los que legítimamente tienen derecho a paso van más fluidos, no tienen tanto coche alrededor, no, o sea, se ha vendido como una medida anticoche y tampoco es una medida anticoche, es una medida anti demasiados coches, ante el abuso del coche. Muy bien, bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de intentar palpar a la sociedad. Yo creo que, fíjate, no sé si... ¿Llevas guantes? Llevamos guantes, estamos preparados. Yo creo que vamos a ir a... Primero, cogemos unos cuantos peatones, alegres peatones, así un poco al azar, ¿no? Y luego ya nos lanzamos a la aventura de intentar hablar con taxistas, con conductores de MT, a ver si pudiéramos hablar... Con hosteleros, algún comerciante... Algún hostelero, comerciante, no sé. Yo creo que vamos a intentar hacer un popurrí, ¿no? Y luego ya sacamos también conclusiones, ¿os parece? Perfecto. Muy bien. Pues y venga. Después lo de la mentapoleo, es fundamental comprobar ese indicador, que ha habido abastecimiento suficiente. Luego iremos a ver si ha quedado algo para nosotros. Imagínate Madrid sin infusiones, qué caos. Ahí ya sí que... Ni la Copa Libertadores ni leches, o sea... República ya, vamos. ¡Pata de cabra! Bueno, decíamos que estamos con Concha. Vamos a preguntarle por qué le parece Madrid Central. Hoy es el primer día. ¿Cómo lo estás viviendo tú como vecina de aquí de Madrid? Pues realmente no he notado ningún cambio especial como peatona, porque además es viernes, vivo en el barrio de las Letras y hay el mismo tráfico que cualquier otro viernes, así que no noto nada especial, sinceramente. En el barrio de las Letras que hay poco tráfico, ¿no?, en general. Bueno, los viernes sí se nota más afluencia, realmente es mucho más difícil aparcar, pero vamos, que también ahora mismo estoy por el centro, por Gran Vía y Alcalá, y noto lo mismo que cualquier otro viernes o cualquier otro día casi. O sea, que casi no has notado de momento diferencia, ¿no? La verdad es que nada. Según la noticia se nota, pero yo no he notado mucho, sinceramente. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Nada, a ti, un placer. Sí, pero que me va a preguntar antes de... Bueno, tú tranquilo, sí. ¿Cómo te llamas? Yo, Juan Antonio. Juan Antonio, decías que vives aquí en Madrid hace mucho. Sí, estudio aquí en Madrid, en la Autónoma, pero soy de Cádiz. Vale. Oye, pues nada, es que estamos haciendo un especial sobre Madrid, sí, más en concreto sobre Madrid Central, ¿no? Sobre, ya sabes, ese gran área de prioridad, ¿no? O de prohibición para la entrada de coches. Yo no sé si vosotros... Perdón, ¿tú cómo te llamas? Uxío, es gallego. ¿Cómo? Uxío. Mola. Bueno, pues quería preguntaros qué os parece a vosotros así de primeras, hoy primer día de Madrid Central, ¿qué os parece? Pues yo creo que Madrid Central es una medida total acertada por parte del Ayuntamiento de Madrid, pero tampoco veo el cambio de ayer a hoy. Yo creo que el tráfico es totalmente el mismo, la Gran Vía... Creo que la restricción de las dos vías que se han quitado ha ayudado a mejorar el tráfico, pero el tema de contaminación por ahora no se ve ningún tipo de beneficio. ¿Y tú qué opinión tienes? Pues la misma, o sea, me parece una buena idea, pero bueno, que hay que esperar un poco para notar el cambio. ¿Creíais que hacía falta este tipo de medidas para Madrid o estaba bien como estaba? Yo creo que sí, porque ya en las grandes ciudades europeas se da el hecho de que todo el centro tiene que ser totalmente peatonal y no era totalmente coherente de que Madrid, siendo la capital de España y una de las punteras también a nivel europeo, tuviese tanto tráfico rodado por el centro. No sé, mi... ¿Vosotros, si hubiera que encasillarse en un sitio o en otro, sois afectados o beneficiados? Yo soy usuario 100% del metro, o sea que no me beneficio ni me perjudico. Yo creo que a nivel, es lo que te he dicho antes, a lo mejor a largo plazo sí se me mejoría el tema de contaminación, Pero yo creo tampoco, porque la contaminación que hay en el centro la va a ver a los alrededores, porque los coches que hay en el centro van a estar a algún lado. O sea que la contaminación va a seguir siendo la misma. Ahora, para facilitar el tema del peatón andar por el centro, pues sí. Pero para el tema de contaminación lo veo totalmente irrisorio, tanto esto como lo otro. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por atendernos y nada, seguir el paseo. Gracias. Venga, hasta luego. Hola, es un programa de radio, se llama Pata de Cabra. Queríamos preguntarle sus impresiones sobre Madrid Central. No sé si están al tanto de que hoy entra en vigor la restricción al tráfico, o aparte del tráfico. ¿Cómo ven ustedes esta medida? Pues que será un proceso a seguir. Me imagino que como lo van a hacer está bien, en cuanto a que ahora de momento no multan. Eso es ya una ventaja, ¿no? Como todas las cosas, lleva su tiempo, sí, imponer algo nuevo. Sí, yo creo que de momento aparecemos hoy por aquí precisamente para echar un vistacito a ver qué tal. No hemos encontrado, desde el punto de vista de peatonal, mucha diferencia. Ni hemos dejado el coche en la zona de Serrano, en un parking del Serrano. Creíamos que no estábamos muy seguros si aquella zona estaba restringida también, y no hemos podido ver las famosas rayas rojas. No las hemos visto. Supongo que estarán ahí en la puerta de Alcalá, ¿no? No. La tienen ustedes aquí justo en el Paseo del Prado y todo la Castellana. O sea, entonces, a la puerta de Alcalá. ¿Es el límite? Está aquí. Claro, este es el comienzo de Madrid Central por aquí. Este es el comienzo. Claro. Sí, entonces. Bueno, vamos a ver qué pasa. Parece que hay gente enfadada. Esto es un cambio. Entonces, bueno, pues. Los cambios nunca gustan. Claro. Llevan su tiempo. Llevan su tiempo. Anteriormente, ustedes se desplazaban al centro de Madrid con su vehículo. Con muy poca frecuencia. Con poca frecuencia, pero sí, yo aparcaba en Sevilla, en fin, sí. Pero bueno, eso ya pasó a la historia. Yo creo que no sé si vamos a tener muchas más oportunidades. Yo tengo una etiqueta amarilla y ya no voy a comprar más coches. O sea, que quiero decir que va a ser difícil. Cuando caduque, se acabó. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues continuamos sondeando aquí a la población y ahora vamos con la gente, con el futuro. Madrid, ¿sois de Madrid los cuatro? Sí. Nombres, por favor. Lucía, Elvira. Santiago. Marta. Vale, bueno, pues ¿quién empieza? ¿Qué os parece este nuevo Madrid Central, este Madrid con restricciones al coche privado? Pues a mí es una propuesta que inicialmente no me gusta porque creo que más que beneficiar perjudica, ya que a mí me parece que va a afectar más al pequeño comercio y a la hora de cruzar Madrid, que es una ciudad grande, va a ser mucho más incómodo. Y tampoco creo que que el nivel de contaminación sea tan alto para empezar a reducir el nivel de automóviles en la ciudad. Bueno, hablas de contaminación, no sé si alguna de vosotras tiene algo que decir al respecto. Bueno, yo pienso que es un nuevo sistema que han hecho que nos favorece bastante porque para el tema de circulación es bastante más favorable para nosotros y bueno, básicamente es eso, que no es tanta aglomeración y tanto como tener que estar mirando si va a pasar un coche y supongo que reducirá el tema de atropellos, no sé. Yo también estoy de acuerdo con ella de lo del tráfico y lo del medio ambiente y tal, pero también estoy de acuerdo con Santi porque creo que es un poco, con perdón, putada por algunas personas que están viviendo por aquí o que necesitan coger el coche para una emergencia o algo y pues eso. ¿Creéis que ha habido información suficiente de este nuevo Madrid Central? Pues como yo he dicho antes, que la organización me ha parecido terrible y una de las causas es que a mí, por ejemplo, yo pues seré un caso que lo conoceré, pero mis compañeras ahora mismo no conocían que era el Madrid Central, entonces me parece que no han avisado, no han explicado cómo iba a funcionar ni nada. Yo no lo he visto en ningún medio de comunicación, o sea que yo estaba totalmente sin tener ni idea. Y mira que vivo aquí. ¿Pero veis medios de comunicación aún? Sí, lo que pasa es que no ha sido como una noticia que yo haya considerado que sea, claro, importante o principal, no sé. O sea, sí que me había enterado de lo del tema de que iban a poner bancos, iluminación y tal, pero lo del tema del tráfico no. ¿Y a ti qué te parece Madrid Central? Pues yo pienso que tiene una parte beneficiosa para el medio ambiente y que el aire esté más limpio, pero lo que han dicho anteriormente del tráfico y eso, tienen que volver a plantearlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hoy por la mañana he tenido un tráfico horrible y he estado una hora en el coche. ¿Pero sois de qué zona de Madrid sois? Yo, de Las Rozas. De Aravaca. Yo de Pozuelo, pero mis abuelos viven en el barrio de Salamanca y yo, por ejemplo, antes cogía para venir desde mi casa la Gran Vía y llegaba muy pronto, pues ya tardaba 10 minutos. Ahora, sin embargo, tengo que rodear o por la calle Carranza, o sea, Gasta. A ti te han hecho todo el lío. Me han hecho una faena y o si no tengo que coger la otra que rodea por Valdemarín y meterme por la Avenida de la Ilustración. Y pues, no sé, que tenían que haberlo organizado mejor, sí. O sea, que de fuera hacia adentro o regular, entonces, ¿no? Oye, ¿y vosotros consideráis que Madrid es una ciudad amable para el peatón, para la gente que viene aquí a pasear, a pasar el rato? No sé, ¿cómo lo veis? Yo creo que sí. Por lo general son bastante respetuosos. Yo creo que Madrid siempre ha sido una ciudad donde la gente sale a pasear y es característica por eso y para... Pues eso, no considero que sea el tráfico un impedimento ni nada. O sea. Sí, yo creo que Madrid, desde que el centro lo peatonalizaron, es bastante amigable con los peatones y se anda bastante cómodo. O sea, que podemos estar hablando aquí de casi 3-1, ¿no? O sea, ¿tú sí que crees que Madrid Central hacía falta, no? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, quiero decir, ¿a ti te parece que Madrid Central viene bien, no? Para el peatón y para el medio ambiente. Sí, pero tienen que volver a plantearlo. Ah, vale, o sea que sí, pero con matices, vale. Sí, sí. Y al resto también, bueno, ¿tú totalmente en contra? Sí, yo totalmente en contra de la propuesta, me parece que no ha estado bien. ¿Y vosotras? Oh, bueno. Yo entre que sí y que no. A ver, yo sinceramente no me afecta porque no suelo circular por aquí, pero sí. Para mí es beneficioso, pero supongo que para el que tenga que coger el coche claro. No lo va a ser. O por ejemplo el año que viene que cuando queramos ir a la universidad y tal vamos a estar cogiendo el metro y tal, entonces a mí por ejemplo no creo que me afecte mucho, pero a la gente que sí que está viniendo todos los días a trabajar aquí a lo mejor sí que les afecta porque tienen que coger otro tipo de transporte. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Y, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues mientras que nos movemos, después de estas primeras entrevistas, que yo no sé qué os ha parecido, chicos. Manel, ¿tú qué has estado ahí pendiente? A mí muy bien, muy, muy ilustrativo. Muy ilustrativo de cuál es la realidad, ¿no? Claro, la hemos palpado. Sí, hombre, nosotros como siempre estamos al tanto de estos temas, pues nos parece que todo el mundo... está en el mismo nivel y hemos comprobado que no, que mucha gente no se entera de lo que es Madrid Central, ni de dónde se implanta, ni de dónde empieza. Pero bueno, será cuestión de tiempo que la gente se lo aprenda. A mí la sensación que me da es que hay un desconocimiento total y una falta de información, pero vamos, catastrófica. Bueno, en fin, ¿qué estabas haciendo, Juanite? Pues que me he encontrado un patinete eléctrico aquí en medio de la acera, junto al Banco de España, y voy a hacer lo que hago siempre que veo uno, que es ponerlo a tomar por saco. Tirarlo a la fuente. Procede, por favor, procede. Vamos a ver si pita. A ver si pita. Pita, no pita, no pita. No pita. Este no pita. Vale, una patada ahí. Así ha pitado al final. Ha pitado al final, pero... Sí. Bueno, pues nosotros seguimos con nuestro paseo. Estamos ahora mismo en pleno paseo de Recoletos, esto es... No, junto al Banco de España estudiando... O sea, estamos hablando ya de Paseo del Prado, ¿no? En el inicio del Paseo del Prado. ¿Cómo veis? Hay un cartel en el suelo, vamos a leer la poesía de los pasos de cebra. Procede. Me encanta pensarte, pero prefiero vivirte. Qué bonito. ¿De quién? ¿Quién lo firma? Lo firma... Eso es bien porque hay una meada de perro Araceli... ahí, ¿no? Araceli y la meada ya... La meada tapa su apellido y creo que le dará igual que... Juanés, que lo mencionemos debajo de una meada de perro. No merece la pena. No creo que sea un perro que se haya puesto a mear ahí. Yo creo que es una mancha de aceite, ¿no? De algún coche. De coches. O sea, otra vez el coche, podemos ¿no? probar. Juanite, se puede decir. Oye, ¿cómo veis el tráfico aquí en el Paseo del Prado ahora mismo? Bueno, pues se ve, intensidad media-baja. Mirando así hacia el Hotel Palace, está bastante despejadito, no está horrible. Bueno, son las 9 de la noche, a estas horas tampoco tendría que estar especialmente petado, pero bueno. Esto de hacer el programa así mientras que andamos por el Paseo del Prado, tiene su punto, ¿eh? Hombre, para eso está el Paseo del Prado, ¿no? Para pasear. Para pasear y hacer el pata de cabra. Claro, ¿dónde van las cabras? Al monte. No hay monte, pues vamos al Prado. Al Prado. Es lo que hay. Bueno, pues nosotros seguimos. Nos vamos a acercar ahora a una de las paradas míticas, una de las paradas más señoriales y más reputadas de los taxistas madrileños. Juanite, haznos un avance. Sí, nos vamos a encaminar directamente a la parada de taxis, que está junto al Hotel Palace, uno de los hoteles estrella de aquí de Madrid. Y se me está ocurriendo, según lo digo, que podemos seguir hasta Jesús de Medinaceli, que hoy es viernes y hay una cola de fieles bastante significativa. Seguro que ahí tienen tiempo de sobra para atender a los micrófonos de Pata de Cabra. Qué bueno, y podemos presentar nuestros respetos. Sí, al señor Jesús, Jesus, al señor Jesus. Jesus. Muy bien, bueno, pues vamos a desenroscar aquí las cadenas de las bicis y vamos para allá. ¡Pata de Cabra! Bueno, pues continuamos con este programa especial de Madrid Central y como habíamos anunciado hace un ratín, pues ya estamos en la parada de uno de los hoteles más míticos y más emblemáticos de Madrid, como es el Hotel Palace, y estamos en la parada de taxis, decía, ¿con quién? ¿Con quién estamos hablando? Félix. Félix. Bueno, pues nada, la pregunta primera es obvia. ¿Qué te parece a ti como taxista la implantación de este nuevo Madrid Central? Pues pienso que está bien, puesto que restringe un poco el tráfico y a los que trabajamos realmente no nos repercute absolutamente en nada. Oye, ¿llevas mucho trabajando hoy? ¿Muchas horas? Unas poquitas. O sea, que ya sí que nos puedes dar una primera valoración tuya de cómo has notado estas primeras horas de Madrid Central. No he notado absolutamente nada. Bueno, por la parte de Gran Vía se ha notado menos tráfico que otros días. ¿Y por el cinturón de este Madrid Central, por las rondas, cómo lo has visto? No me he movido hoy por ahí. No me han llevado por ahí, así que no te puedo dar la opinión. Y seguramente habrá sido tema de conversación de bastantes de tus clientes, ¿no? Supongo, este tema, porque estaba en boca de todos, ¿no? Pues la verdad que solamente una persona me ha hecho referencia a ello, que además era una persona mayor y me decía que cómo iba a ir su hijo con el coche viviendo dentro. Y ya le he dicho que siendo residente no tiene problema con el coche. ¿Tú crees que ahí ha habido una buena información por parte del ayuntamiento o crees que hacía falta más? Algo más de información tenían que haber dado, algo más. Es muy poquita la que se ha vertido sobre este asunto. Pero en líneas generales, ¿tú crees entonces que para el taxi es una buena medida? Para el servicio público, para taxi, para autobús, para el resto es buena medida. Para los particulares yo entiendo que se lo toman muy a mal, pero bueno, es una forma de solucionarlo. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Manel, Juanite, ya habéis escuchado a nuestro colega aquí, el taxista, que para ellos bien. Hombre, claro, si hay un sector beneficiado, lógicamente son los trabajadores del transporte público, ¿no? Son los primeros que se van a beneficiar de esta medida y sería extraño encontrarnos con un taxista, con un conductor de Cabify o de Uber que le pareciera mal. No lo sé, habrá de todo, pero bueno. Oye, no miréis mucho, hay un coche de policía aquí detrás que está mirándonos el tipo con cara de estos tres que están así como haciendo un rondo. Sí, yo creo que, hombre, el tema de Madrid Central también perjudica a los que hacen rondos en la calle. Sí. Está claramente... Los rondos están prohibidos, ¿no? Sí, sea lo que sea un rondo. Sí, la verdad es que no se ha dicho rondo, pero bueno, estamos aquí como... Mira, ya lo has echado. Formando un círculo. Un rondo es lo de pasarse la pelota, así. Sí. Ah, vale, eso. Que no sabía muy bien. A mis espaldas tengo la Basílica del Cristo de Medinaceli o de Jesús de Medinaceli, ¿no? Uh-huh. Habíamos venido aquí porque Juanite nos había prometido muchedumbres habidas por hablar a Pata de Cabra. Uh-huh. ¿Y qué situación nos encontramos, Manel? Esto es la desolación absoluta. Aquí hay... Esto no da ni para un rondo. Es que los milagros también tienen su horario y nos hemos encontrado aquí que ya han chapado ya la puerta y ya han pasado todos los que venían a pedirle cosas a besarle los pies al Cristo en Medinaceli. Todo mi gozo en un pozo porque venía con mucha ilusión, con una cola de gente que tardaba un montón en moverse, pues era un nicho de mercado estupendo para preguntar sobre Madrid Central y para preguntar cómo habían venido. Era un caramelito. Totalmente. Y si quieres entrar a hacer algún rezo o algo, te podemos esperar. Ya, lo que pasa es que yo tengo algún problema que otro. Sitios de culto, sí. Con tus ablaciones o algo, no sé. No, me tendría que bautizar. Estoy un pata de cabra. Podríamos hacer un bautizo en directo. No me parece mal, ¿eh? Pero ¿con qué? ¿Habrá abastecimiento? El agua bendita, sí, creo que también ha habido problemas por abastecer a las iglesias de Madrid de agua bendita. Podemos preguntar al párroco. Intentamos entrar y preguntar, a ver qué les parece. Venga. La cabra no es un poco diabólica para entrar en un templo. Es lo que te iba a decir, igual esto puede acabar un poco mal. Porque además este es uno de los templos, yo no sé si, Juanites, tú que eres como el experto en arquitectura histórica de pata de cabra, en tipos, ¿no?, o en estilos, de este monumento, de este... ¿Qué nos puedes decir de este edificio? Me alegro que me hagas esa pregunta, bueno, no tengo ni puta idea. Bueno, pues tiene pinta de que no es muy antiguo, será, yo qué sé, del siglo XIX, por ahí. No tiene pinta de llevar mucho tiempo aquí, pero probablemente esté patinando profundamente. Yo estoy viendo que hay una placa en la puerta, que igual podéis preguntar a la placa. Hay sí, placa y todo, ¿eh? Hay una placa. En fin. ¿Te quedas tú con las bicis un segundo? Tengo abierta la alforja. Y hay muchos cuartos. Hay dinero ahí. Hay cuartos. Ahí. Bien, bueno, pues aquí está. Sí, nos vamos a sacar Juanita y yo. Hasta luego, Manel. Manel, por tu padre la alforja, cuídala. A ver que no nos atropellen los taxis. Bueno, pues nos estamos acercando aquí. Nos estamos acercando aquí a la puerta, ¿no?, del Cristo de Medinaceli. Han puesto unas pantallas ya en la tele, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Esta iglesia basílica, en su estructura actual, de líneas neoclásicas, se inauguró en 1930. Bueno, has dado el clavo. Tanto. No, muy bien, ¿eh? No. Además, neoclásico, tú has dicho, esto parece viejo, pero es nuevo. Pero es nuevo, sí, como tantas otras cosas aquí en Madrid. Pero bueno, seguramente que hubo aquí otra iglesia anterior, y otra, no lo sé. Tampoco sé muy bien cuáles son los milagros que se le atribuyen a Jesús de Medinaceli, pero es cierto que es una de las iglesias de Madrid con más culto. Las colas que se forman aquí el primer viernes de marzo son, bueno, interminables. Tendríamos que hacer un especial. Es lo que te decía, digo, esto yo no sé. ¿Podríamos acercarnos aquí a una señora? Muy buenas. Disculpe, ¿por qué hoy hay gente aquí en el Cristo de Medinaceli? Porque todos los viernes se le besa. Puede venir todos los días, subes por esta parte y le ves y nada más. Pero todos los viernes se le besa el pie. Claro, somos del besapié. ¿Usted es de aquí, de Madrid? Yo no, soy de Badajoz. Ah, de Badajoz, vale. Muy bien, pues muchísimas gracias por la explicación. A ti. Adiós. Bueno, pues... Dejado con la palabra en la boca la señora. Ahí estaba la explicación, ¿no?, de Cristo de Medinaceli. Yo creo que podemos dar por terminada esta explicación, ¿no? Sí, la planta de este spin-off que hemos hecho de Madrid Central hacia el culto católico, sí, ya le damos por acabado. Retomamos Madrid Central, sí, pues. Sí, vamos por ello. Oye, ¿qué es lo que nos toca ahora por Qatar? Pues yo creo que habría que preguntar a algún hostelero, ¿sí?, si en verdad han tenido algún tipo de problemas con el abastecimiento, no solo de mentapoleo, sino de otros líquidos como cerveza, por ejemplo. Vale, pues yo creo que sí nos podemos acercar, ¿no? Porque son otro de los que, en teoría, según algunas confederaciones, de asociaciones, de comerciantes, de centro y de bueno, también de la periferia, ¿no?, de Madrid, que decían que podían ser de los más afectados, ¿no?, por este Madrid Central. La alforja bien, ¿no, Manel? No tenías nada de valor. Nada. No es que hayan mirado, ¿eh? Oye, que nada, que ha acertado Juanítez, que es neoclásico esto. Neoclásico. Vamos, que de hace 4 días. Bien. No tiene ni 100 años. 100 años. Ni 100. Madre mía, cómo nos engañan, ¿eh? ¿Cómo nos engañan? ¿Sabéis que aquí lo que sí había era un palacio de hielo? Aquí, justo a tus espaldas. Hace, pues, probablemente antes de que estuviera la iglesia esta. ¿Y en verano cómo hacían? No, venía la gente a patinar. ¿Ah? Sí, nuestros abuelos. Sí. Duró un año. No, sí, donde está el CSIC ahora mismo. ¿He dicho el CSIC? Sí, el CSIC. Es que me lío con el CNI y el CSIC. Desde que hemos empezado con Villarejo ya esto... Pues ahí justo había un palacio de hielo y casi nadie lo sabe, a la que lo sepáis. Pues ala. Ahora hay un charco. Después de una vueltecita por las rondas, hemos llegado ya a nuestro destino. Íbamos buscando, recordamos, un bar, un restaurante, alguien que nos pueda decir cómo va el tema del abastecimiento de material, de lo que suele necesitar siempre un bar, ¿no? A ver si la carga y descarga ha podido funcionar bien hoy o no, ¿no? Saber si hay aceitunas, panchitos, frutos secos, maíces, incluso si todavía quedan pasas. Importante el tema de las tapas, Juanítez. Las tapas fundamentales, eso sí que sería la gran quiebra de Madrid, ¿no? Imagínate que por Madrid Central se dejan de poner tapas Y todas las tapas están fuera de Madrid Central. Todas fuera. Habría que ir a solo a Carabanchel, Vallecas, a Luz. Usera, ¿no? Esos sitios. Sí, sí. Sería, bueno, no sé. No, el centro se convertiría en un lugar inhóspito y... Frío. Frío. Yermo. El yermo. El yermo. En vez del centro, el yermo. El yermo. Bueno, y hemos llegado, hemos decidido pues, seguir la ruta de las rondas para ver cómo iba de tráfico. ¿Cómo has encontrado tú el tráfico? Hombre, había un poco más de tráfico de lo que suele haber, incluso para ser un viernes por la noche, pero he notado por la pinta de la gente así, con el ojo clínico ciclista, que puede haber un efecto cena de empresa hoy. Efecto cena de empresa. El efecto cena de empresa es cuando ves que hay mucha gente en grupos pegando gritos, ligeramente alcoholizados o en vías de estar alcoholizados, y que gritan mucho y parece que han salido como en bandada. Sí. Así. Decía esta mañana, creo que fue Carmena, un momento muy emotivo del Ayuntamiento de Madrid en el que han dicho que querían que por fin en Madrid se pudiera volver a escuchar el sonido de los pájaros. Ahora tú citas las bandadas. Las bandadas, puede ser un primer paso, la cena de empresa, que migren, que empiecen que empiece ya la temporada de cena de empresa. Hay mucho pájaro ahí, ¿no? Mucho pájaro. Sí, mucho buitre, Leonardo. Mucho buitre también. Sí, sí. La típica cena de empresa que todo el mundo acaba liado uno con otro, otro con una. Cuéntanos. No, no puedo. Eso me lo dejo para mi esfera día. Privada. Cuando hagamos el pata de cabra confidencias. Ahí. Quizá, pero me tenéis que distorsionar la voz. Eso está hecho. Haremos cena de empresa en pata de cabra, ya que estamos aquí en este momento. ¿Hay fiesta? ¿Hay fiesta de pata de cabra? Hay aguinaldo. Teniendo en cuenta que no somos una empresa, pero... Pero somos una bandada, puede que sí seamos. Yo creo que banda. Sí que nos tendríamos que juntar estas navidades para liarla un poquito parda, ¿no? Por ahí, ¿o qué? Yo creo que sí. Vamos a buscar sitio por aquí, hay sitios guay. Ahora que estamos aquí al lado del Mercado San Fernando, podemos echar un ojo a ver dónde podemos celebrar la Navidad. Eso sí, antes, que no se nos olvide, vamos ahora mismo a la búsqueda y captura de un hostelero para que nos diga cómo de caótico ha sido el día. ¿Eh? Perfecto. ¿Parece? A por ellos. Vamos. Estamos ahora mismo en el mercado de San Fernando. Es un mercado que se ha reinventado. Hay mucho bar aquí dentro. Y vamos a hablar con... Perdona, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre cuál es? Alejandro. Alejandro, hoy primer día de Madrid Central. ¿Vosotros aquí en vuestro bar habéis notado algún cambio con respecto a otros viernes? No. Sigue normal. No es un bar, es una tienda de quesos. ¿Una tienda de...? Quesos. De quesos. Oye, ¿y los pedidos que tuvieras hoy programados, para que te llegaran hoy, te han llegado bien o ha habido problemas de abastecimiento? No, hoy no. Ni en la semana tampoco. Hoy no me llegan pedidos, me llegan entre semana. O sea, pero hoy no. Pero bueno, tampoco hubo problema entre semana con los pedidos. Aquí en el mercado, con los colegas, con los compañeros, ¿habéis podido hablar un poco del tema o nada, o como si no existiera? No, nada. Tampoco estoy muy al tanto de lo de Madrid Central, por eso. Vale, oye, pues muchísimas gracias. Nada. Bien. Bueno, seguimos... Gracias por el espacio. Seguimos aquí en el programa Juanítez. Dado que aquí los hosteleros están hasta arriba de trabajo, es complicado que alguno de ellos nos hable aquí en el Mercado de San Fernando. Y como es complicado, pues vamos a ir directamente a la fuente, a la que nos puede decir si realmente está habiendo abastecimiento o no de lo que son botellines, ¿no? Que es como, digamos, que lo que fluye por aquí, ¿no? Claro, yo así a simple vista, por lo que veo, parece que no ha habido problemas de desabastecimiento. Pero vamos a preguntar aquí a un par de clientes de un establecimiento del Mercado de San Fernando, sí, que nos cuenten si habéis encontrado algún problema para obtener cerveza. Sí, no hay cerveza. Yo estoy buscando por todos los bares, ahora mismo lo único que me ofrecen es mosto y bebidas soft drinks. No hay manera de encontrar cerveza en Madrid ahora mismo. Lo dice mientras que mantiene en su mano un tercio de Estrella Galicia. Ah, bueno, esto sí, es verdad. Sí, bueno, cerveza, sí, no, claro. Sí. No, es que no lo entendía. Sí, no, cerveza, no hay problema, coño. Bueno, es que estábamos hablando de que habían advertido de que podría haber problemas a la hora de que hubiera acceso a esta zona de Madrid, que ya sabéis que han limitado el acceso, ¿no? Para todo el tema de distribución de, pues, para los comercios, básicamente, ¿no? Vosotros, de momento, con todo lo que habéis pedido, o sea, toda la carta la tenéis a vuestra disposición. Sí, hombre, claro, no ha habido ningún problema. Yo he comido en un mexicano aquí y cerveza, mezcal, todo. Todo. Sí, eso es más complicado. Era una broma, yo no he notado ningún tipo de diferencia con nada, era absolutamente una broma, no. Y esta mañana, de hecho, también iba al trabajo y he visto que los camiones entraban, que servían todas para los restaurantes, todo, he visto cajas de tomates, de todo, no. Está todo, creo que... Todo en orden. Bueno, todo. La ronda de Atocha se veía despejada hoy, como para volver a tomarla en bici. ¿Sabes? Como a diferencia de antes, que tomar el Paseo del Prado y tal, siempre estaba petado de coches y ibas como un poco lento en bici, hoy se veía bastante despejada. O sea, que lo estuvieron tuiteando y tal, y guay. O sea, que vosotros... Estupendo, ¿no? Esto de Madrid Central, por lo que veo. Yo no veo... Hay que ponerle peros a esto, vamos a ver, o sea, en el reino de Carmen hay que poner algún pero. ¿Cómo? Hay que poner algún pero a esto. No, que lo extiendan hasta Arganzuela. Claro, sí, yo estoy con Bere, sí. Que sea Madrid Central y Madrid Suburbial también. Por mí, que lo hiciera Madrid Regional. Estáis en el gueto ahora mismo. O sea, estáis en lo que es el gueto de Cracovia, ¿no? ¿Que han dicho eso? Claro, han dicho que Madrid Central es el gueto. Es el gueto. Bueno, yo invitaría a esa gente que lo dice, invitaría a que realmente fueran a un gueto, al gueto de Cracovia, a ver si es lo mismo, no sé. Y que lo experimentasen y luego volviesen y dijesen, sí, es verdad o no. Como vemos, hay ciertos comentarios que se han vertido estos días sobre Madrid Central que pueden llegar a cabrear a la gente, ¿no, Juanite? Hombre, es que lo que comentabas antes, las declaraciones de David Pérez realmente son una metedura de pata, ¿no? Porque comparar una medida que va en beneficio de la salud de todo el mundo con levantar el muro de Berlín, hablar de guetos como los que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial, es una salida de tono y yo creo que habría que parar ya de una vez por todas a esta gente que además tiene responsabilidades políticas, que no pueden hacer ese tipo de declaraciones sin más, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con que estamos metidos en... Mira. Se han escuchado un ruido bastante ensordecedor de vasos. Está habiendo abastecimiento, cristales. ¿Eh? Ahí puede que empiece a haber desabastecimiento, ahora sí. Pero por culpa de toda esta gente que está llegando aquí al bar... Claro. Que a saber cómo han llegado, porque no han podido llegar en coche, esto es un sin Dios. A lo que íbamos, clima de crispación política y cualquier batalla es buena, ¿no?, para librarla, incluida la de la salud pública. Efectivamente. Muy buena pregunta. una pregunta retórica, una claro. Pregunta... Que, sí. Bueno, pues si os parece, yo no sé si podemos seguir. Vamos a intentar cazar a alguien más y luego sí. Ya. Yo intentaría abastecernos un poco. ¿Nos abastecemos? Sí. Vamos a ver, ¿eh? Para de ver si manera se tampoco puede. Vamos a. Hay que... Vamos a ver si hay algo para beber, si claro. Han llegado aquí los abastecimientos y. En fin, porque entre toda esta gente que ha llegado no sé cómo, quizás podamos hacernos paso para pedir un. Hasta ahora nos hemos estado fiando de las fuentes, ¿eh? Pero no de primera mano no hemos comprobado nada. Vale. Así que vamos a comprobarlo. Bueno, vamos a comprobarlo in situ. De primera boca. Venga, por favor, sí, disculpe. Nos pone tres mentas poleo. Gracias. Creo que no te van a entender. ¡Pata de cabra! Continuamos. Se nos está yendo un poco de madre el programa, todo hay que decirlo, porque nosotros hemos empezado pues muy bien a nuestras 8 de la tarde, uh-huh. Ahí frente al Palacio de Cibeles, uh-huh. Que estaba bien iluminado. Sí, de color rojo. De color rojo. ¿Y qué horas tenemos? ¿Las 10:30? Son las 10:31 minutos, exactamente, una hora menos en Canarias. Una hora menos en Canarias. Decirlo en pata de cabra, pero nunca tuve ocasión. Un saludo a todos los canarios. Para que veáis cómo ha ido derivando esto, ¿no? Uh-huh. Venimos ahora mismo en bici desde el mercado de San Fernando y ahora hemos llegado a la Plaza de Lavapiés, esa plaza multicultural, podríamos decir, ¿no? La plaza más multicultural de Madrid. Además, hubiera buscado un objetivo como ese para definir a Lavapiés. Donde la diversidad se hace carne. Se palpa, se mastica. ¿Cuánta palabra hecha? Aquí puedes palpar carne multicultural. Yo no sé qué está haciendo Manel aquí con tantas cosas con la cámara. Estoy jodido con un equipo que no ha usado en toda la noche. Veis. Sí, lo he usado, pero no se había dado cuenta. Tiene un guitarlele muy pequeño, como un ukelele súper pequeño. Parece una funda como para sillín. Ah, no, es para la Stevie. Ah, bueno, mira, vale. Está guardando la cámara. Estoy guardando porque Javi se dispone a hacer algo que puede ser violento. Esto es arriesgado. O sea, después del atraco al Banco Central en Barcelona, sí, en el año 83, no ha habido no se ha perpetrado nada semejante como lo que vamos a hacer ahora. Hemos aprendido del lute, de los mejores. La historia es que venimos del mercado de San Fernando, que ya hemos explicado que es un sitio donde lo que antes era una carnicería ahora es un bar, lo que era una pescadería es otro bar. Digamos que es un gran bar, es un conglomerado de bares, ¿no? Uh-huh. Metido en un antiguo mercado en el que aún quedará algún puesto, pero bueno, ya es anecdótico. Es el Mercado Amigos, ¿no? Sí. Y además está lleno de modernos, ¿no? Es un sitio en el que se puede estar. ¿De modernos? Bueno, modernos de... No, de la gente del barrio. A Juanito le está esto, a ver. No, el Mercado San Fernando es un lugar donde todavía viene la gente del barrio y aledaños a tomarse sus cervezas más baratas, su comida más barata, de buena calidad. Puedes elegir entre un griego, un japonés, un asturiano, portugués. Nos gusta el mercado San Fernando. Yo estaba poniéndolo aquí muy mal, pero no, nos gusta. Joder. Hombre, está bien. Es una forma, de las dos formas que ha habido de recuperar antiguos mercados de abastos, que es convertirlo en rollo de delicatessen o convertirlo en un bar gigante de barrio, pues hay que elegir, si hay que elegir, amigos, si hay que elegir, elegimos el bar de barrio. ¿Vale? El bar de barrio. Sí, lo único, cuando es Lavapiés no es recomendable, en general Lavapiés no es recomendable cuando hacen esa feria de la tapa, porque es verdad que ahí es cuando este barrio se gentrifica un poquito más. Bueno, hemos intentado hablar con algún hostelero, ha sido complicado porque eso estaba hasta arriba de gente, y sí que hemos conseguido hablar con, bueno, pues lo que llamábamos las fuentes, ¿no? La gente que va ahí a ver si realmente está eso bien abastecido o no. Y hemos visto que sí, que no faltaba, no faltaba. No faltaba de nada. De nada. Pero nosotros queremos ir más allá. En pata de cabra siempre vamos un poco más allá, ¿no? Y entonces hemos decidido que vamos a entrar a cara de perro en un bar que se llama... ¿Cómo se llama este bar? El Pedal. El Pedal. Pero por lo de las bicis, no penséis mal. O sea, que nos vamos a entrar, vamos a pegar una patada a la puerta y vamos a entrar con el micrófono en ristre. Y vamos a preguntar... Y a meterse el ojo a la primera persona que pillemos. Sí. Y vamos a preguntar qué coño pasa aquí, a ver si llega... A ver si... Perdonad, chicos, estamos haciendo un programa en directo, se ríe. ¿Vosotros, con esto de Madrid Central, creéis que está habiendo un desabastecimiento de lo que viene siendo materia prima tipo cerveza en los bares de aquí? A mí me ha pillado, yo soy de Segovia. Es de Segovia, La cerveza sigue llegando porque sigue habiendo abastecimiento, o sea, no hay problema. O sea, que podemos estar tranquilos. Sí, eso siempre. Cerveza siempre va a haber en España, otra cosa no, pero cerveza siempre va a haber. Cerveza no falla, ¿no? Libros, a lo mejor, dejan de llegar, pero cerveza siempre va a haber. Eso a la derecha no creo que le importe. No, para nada, al revés, todo lo contrario. Estarán contentísimos. De hecho, en vez de no te lo perdonaré jamás, Carmena, va a ser bienvenida, Carmena, claro. Hail Carmena, va a ser. Hail Carmena. Hail Carmena, siempre. Bueno, pues, oye, muchas gracias, chicos, a disfrutar de la noche. Bueno, pues aún no habíamos entrado en el bar. Ahora entramos, Juanite está... Vamos a ver el cartel que está sobre la puerta, que es, sí. Está muy leyendo poesías urbanas, que pone... Aquí tenemos la Virgen, cerveza pura. Ah, no, otros, perdón. Sí. No hay gente fea, sino mal iluminada. Bueno, yo creo que podemos entrar. Estoy totalmente de acuerdo. Entremos. Juanítez, un momento, antes de que abras, yo que te veo como muy lanzado, tío. No, o sea, sí, con la mano. Yo estoy nervioso. A ver, sí. O sea, entramos, que ¿y cuál es el operativo? Igual nos pegan. Es que lo operativo es seguir preguntando por Madrid Central y... Pero a cualquiera, a o vamos directos a la barra. Vamos ahí a ir a la barra, yo creo, ¿no? Yo nunca he estado en un bar. ¿No? ¿Te encargas tú de preguntar? No, yo meto micro, pero tú eres el... ¿Quién es el...? Ya, claro, yo aquí y tú, tú metes el micro. Claro, claro. Quedamos en eso, ¿no? Venga, vamos a ello. Si no, Manel, que pregunte. Dale. Vale. Bueno, venga, yo puedo preguntarlo ahora. Venga, ya, que vamos. Frío. Abre para allá, va, vamos. Dale. Bueno, pues nada, estamos entrando, a ver. Hay gente, pero bueno, tampoco mucho, yo creo que sí que podemos estar a gusto, se, ¿no? Se puede estar, se puede estar. ¿Hay calor humano ahí? Es que es confort, sí. Es confort. Es el típico olor que hay en los bares. Mira, pelos. Se queda un hueco en la barra, vamos, sí, para allá. Bueno, pues hemos conseguido aproximarnos a la barra del bar. ¿Qué vais a querer? Podemos estar narrando la primera vez que tomamos cerveza en el Pata de Cabra. Es un poco loco, pero sí. Yo creo que vamos a proceder a pedir... Vamos a pedir cerveza para ver... Pero ya hemos tomado menta poleo. Sí, menta poleo. Mezclarnos... No cerveza. Dicen que no es bueno. Estoy viendo una cerveza negra ahí que tiene una pinta... Yo el otro día probé una que me gustó mucho, que se llamaba... No sé, cómo que ya no la veo. Ah, pero que es que aquí hay nombres raros y todo. Claro, aquí tienen buenas cervezas. Trigo limpio. Aquí no hay Mau. No. ¿No hay Mau? Aquí hay buenas cervezas, no, Mau. Uy, esto va a ser rebatido duramente en el siguiente Pata de Cabra, seguro. Sí, puede que recibamos agresiones físicas y verbales. Pueden desorejarnos, pero yo creo que tomé una American Pale Ale que estaba muy rica. Oye, perdona. Vale, la camarera nos ha visto con la grabadora y ha salido corriendo. Juanite, no. Yo creo que debería... Hola. Queríamos hacerte unas preguntas sobre Madrid Central. ¿Puede ser? ¿Es para Pata de Cabra Radio? Un programa de Agora Sol. Decían que en las asociaciones de comerciantes y hosteleros que iba a haber problemas con el abastecimiento de, por ejemplo, cerveza para los bares. ¿Estáis teniendo desabastecimiento? ¿Estás dudando? ¿Puede ser? Bueno, yo no sé si... Está pidiendo ayuda ahora mismo. Pide ayuda. Hola, ¿qué tal? Oye, perdón, una pregunta. ¿Estáis notando que hay una falta de abastecimiento aquí en Madrid Central o no? No. ¿Abastecimiento de qué? Pues, no sé, de productos básicos, de la materia prima que soléis utilizar aquí en el bar El Pedal. No, aquí no nos falta de nada. Tenemos de todo. Hay de todo. O sea, que si nosotros nos pedimos ahora cualquier tipo de cerveza de las que tenéis aquí maravillosas, sin problema, ¿no? Sin problema. El primer día... De momento el reparto no ha sufrido ningún tipo de... La gente, ¿no estáis preocupados con el tema? No, la verdad es que, bueno, hoy es el primer día, ¿no?, lo de Madrid Central. ¿Sí? Yo he escuchado mucha gente muy contenta y yo estoy también, yo apoyo mucho la movida y me parece que es muy importante y nada, que tengo mucha buena vibra de esto, de lo que va a ser el resultado. Yo creo que vamos a estar todo mejor, no sé, que la salud, yo qué sé, que bien, a mí me parece bien. Muy bien, ¿cómo te llamas? Mila. Mila, oye, pues mucho. ¿Y ella es? Era la que tenía que dar la entrevista. ¿Cómo te llamas, perdona? Camille. Oye, pues muchísimas gracias a las dos. Queríamos comprobar in situ a ver si realmente en algún bar había problemas de abastecimiento, como estaba... amenazando que podía llegar a ocurrir determinados sectores. Vemos que no, que de momento no hay problema, al menos por aquí, por Lavapiés, ¿no? Está fluyendo la cerveza con alegría y todo como siempre. Creo que no incluía esta zona de aquí, de Lavapiés, o sí, o sea, porque se supone que es zona restringida, la de la plaza, que no se puede pasar. Es que yo no sé, yo no me enteré de nada. Eso es otra de las... ¿Creéis que ha podido haber un poco de falta de información, no? Por lo que veo. Claro, bueno. Pero yo he visto los camiones repartir, distribuir y no... Y en el bar aquí, vamos, no falta nada. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Mila. Muchas gracias. Hemos visto que... Se desmiente, ¿no? Dos apuntes. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Yo creo que dos de dos, esto queda desmentido. Desmentido la falta de abastecimiento y evidente la falta de información de la gente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es una asignatura pendiente casi de cualquier medida que toman las administraciones. Una es, digamos, adoptar la medida y otra es comunicarla. es la gran asignatura pendiente de las administraciones, de las personas encargadas de la comunicación, de los políticos, de los técnicos, de todo el mundo, ¿no? Porque al final parece que hay un déficit de comunicación y de información. Por muchos carteles que haya, por muchos MUPIs, por muchos letreros que haya en el metro, al final hemos comprobado aquí, una pequeña muestra, cómo la mayoría de la gente no, o bien no sabía que Madrid Central estaba implantado, o no sabía cómo les afectaba, cuáles eran los límites, y bueno. Ni siquiera la gente que trabaja en los bares, ¿no? Gente que tiene que preocuparse por el tema del reparto, se ha preocupado o sabe ni siquiera si esta zona está dentro de Madrid Central o no. Es muy loco. Sí, es lo que decías al principio. Nosotros estamos todo el tiempo pendientes de esto, al hilo, y a veces estás en tu burbuja, que te da la sensación de que toda la gente está también en el ajo, y la mayoría de la gente no se entera ni dónde empieza, ni dónde acaba, ni qué vehículos pueden entrar, cuáles no. Quizá porque no es una medida importante, pero quizá no es tan importante como puede parecer o como han querido hacernos creer, puede ser, quiero decir. Una medida más que es importante en el sentido de que para el aire que respiramos viene muy bien, ¿no? Pero que tampoco iba a ser ni tan importante ni tan catastrófica como vendían otros. Hombre, ahí le has dado. La verdad que si haces una pequeña regla de tres, que es pensar cuántos desplazamientos se hacen en vehículos privados, y las cifras, las estadísticas son un 30% solamente de la población, pues efectivamente a lo mejor no es una medida que afecte a la mayoría, con lo cual se las trae al pairo, ¿no? Es más ruido, como pasa en tantas veces y con tantas cosas, más ruido el que se hace y que digamos que el efecto real, ¿no?, sobre la población. Bueno, pues Manel, profe Canalla, Juanite, yo no sé si podríamos ya aquí mismo, apoyados, acodados, literalmente en la barra del bar El Pedal. El Pedal. Yo creo que podemos hacer ya nuestras conclusiones y dar por finalizado este especial Pata de Cabra. ¿Qué os ha parecido? Bien, ¿no? Bien, muy bien. O sea, el programa o la medida. Primero el programa y luego la medida. El programa, bien. Creo que ha sido el primer programa itinerante que hemos hecho. ¿Sí? Hemos vuelto a romper un hito en la radio española. Y bueno, pues ahí estamos. Todas las demás radios están por debajo. Siempre, siempre. Siempre, como siempre. Esto lo hacemos también, además, porque como ahora empezamos a sonar también en Radio Vallecas, pues estamos innovando. Hay que innovar. No podemos parar de innovar. O sea, ya cuando se juntan en un mismo programa Ágora Sol Radio y Radio Vallecas, ocurren cosas como esta. Que acabamos en un bar. Acodados. Yo os voy a lanzar un reto para los siguientes Pata de Cabra, y es saber si podemos hacer un Pata de Cabra en el que no hablemos de Madrid. Nada, cero. Me gusta. ¿Eh? O sea, que el centralismo de Madrid se acabe con Madrid Central, ¿eh?, y volemos un poquito más lejos. O sea, ahora que nos emiten en Vallecas, vamos a dejar hablar de Madrid. No, un programa, uno solo. A ver si somos capaces de hacerlo. Yo creo que no. Yo creo que se intentará, ¿no? Venga. Oye, conclusiones ya para cerrar este programa, Juanite. Conclusiones, bueno, que ahora estamos hablando de esto y yo espero que en unos meses no hablemos de Madrid Central porque sea una medida asumida y que tenga los efectos que se han perseguido con su puesta en marcha. Así que recordemos que hay una sentencia pendiente sobre todo esto. Dos, me apunta Manel. Sí, en unas dos semanas los jugadores van a tener que dilucidar si suspenden o no Madrid Central. Después de un intento muy rastrero de última hora desde la Asociación de Automovilistas de tratarlo de pararlo con una medida cautelarísima, que eso me ha dejado muy loco. Y dentro de dos semanas entrarán los jugadores a decidir si lo suspenden o no. Espero que para entonces sea como otras cosas como la ley antitabaco y otras leyes anteriores, que se vea tan rápido el efecto positivo que tiene sobre la gente que nadie se atreva a revertirlo ni a defender volver a meter todos los coches que pasaban antes por el centro. Seguro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Manel. Pasaremos a hablar de otros temas y a mejorar todo este tipo de medidas, que seguramente que hay muchas todavía por implementar en esta ciudad y en todas las ciudades de nuestro país. Pues Manel, profe Canalla, Juanite, muchísimas gracias por este paseo que hemos dado y por muchos más. Pues yo creo que sí, yo creo que a partir de ahora ya no hace falta ir al estudio todos los miércoles, ¿no? Ya podemos hacerlo por ahí, donde no... Ahora que hace buen tiempo, que apenas se nos está cayendo el moquillo. Eso es. Esa es otra. Nos ha dado por hacer el programa itinerante cuando justo empieza el frío. Somos así. No, pero esto no es frío. Hala, venga. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Pata de Cabra. Ya sabes que si te ha gustado, si quieres escucharnos, si quieres dejarnos algún comentario, pues en www.patadecabra.es. También tienes nuestro Twitter, @patadecabra.es/. Y nada, ya sabéis, hasta dentro de 15 días. Salud y pedal.